para producir, perdón, acá está el termo. ¿Tomás café? Ah, sí, dame un poquito de café. Poquito, sí. ¿Vos sos del Chaco, Dri? No, yo soy de Entre Ríos. ¿Y cómo es la historia con el Chaco? Lo que pasa es que mi militancia, en la década del 60 y del 70, la hice en el Chaco. Yo me ordené de cura en el Chaco, fui cura en el Chaco. ¿Pero y por qué te vas al Chaco? Hugo, no lo tendría que haber preguntado por la cara que pusiste. No, porque tengo que explicarte. Bueno, ¿cómo es? Entre Ríos. ¿Naces en Entre Ríos? Sí. ¿Y después cómo sigue? Sí, yo nací en Entre Ríos, en Federación. Sí. En la vieja Federación. En la vieja antes Federación. Antes de que la inundaran, ¿no? Sí. De hecho, a una legua de Federación. Yo nací en el campo. Sí. Mis padres tenían una lechería y una pequeña propiedad con unas vacas. Sí. ¿No? Y una pequeña chacra. Sí. Y bueno, yo nací en el 29. Sí. 29 en Federación había en la colonia donde yo nací, que se llamaba Colonia Bizcocho, había una sola escuela con una maestra. De manera que ahí podíamos hacer hasta un segundo grado, ¿no? Colonia Bizcocho. Colonia Bizcocho, así se llamaba. Siempre discutimos un poco de dónde viene el nombre. Probablemente con un hermano mío nos pareció descubrir de que como es una colonia de inmigrantes italianos y es un lugar donde abundan las vizcachas, sí, probablemente de vizcacha se transformó en bizcocho, ¿no? Con sí, toda sí, queda claro. ¿Sí? Bueno, y en el pueblo había una escuela hasta sexto grado, ¿no? De manera que esas eran las posibilidades que había. Sí. Yo de chico, siempre de que me acuerdo, tenía muchas ganas de estudiar, ¿no? ¿Pero de estudiar para cura? No, de estudiar. De estudiar, y ahí venía el cura enganchado. El cura venía enganchado por la familia y sobre todo por la mamá, ¿no? ¿Por qué por tu mamá? Porque mi mamá era súper religiosa y quería no solamente un hijo cura, quería que todos fuésemos curas, ¿no? Ah. Bueno, y fuimos ocho, o sea, seis hermanos y dos mujeres, ¿no? Sí. ¿Y en cuáles le salió a la vieja? ¿Vos y quién más? ¿Alguno más? Yo y una mujer que... Monja. Yo monja, los dos salimos finalmente afuera, ¿no? Sí. Pero de cualquier manera, dos... De hecho, nos enganchamos tres. Un hermano mío también, el último también, pero que se retiró antes. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Rubén Dri. Bueno, y tuve la suerte de que me enganchasen los salesianos. ¿Por qué la suerte? Pues son más progres. No, porque si no podía salir de ahí. ¿Cómo? O sea, ¿qué posibilidades tenía? No tenía posibilidades. Mi familia es pobre. Uh-huh. O sea, los medios de comunicación, en esa época el único medio de comunicación que había como en serie era el ferrocarril, ¿no? Uh-huh. Prácticamente no tenía posibilidades, ¿no? Bueno, mi madre se pone en contacto con los salesianos, no sé bien cómo. Ajá. Entre Ríos, la zona donde yo estaba, no solamente esa zona, sino que en general en Entre Ríos fue una región donde fueron inmigrantes italianos, sí, alemanes, sí, etcétera, y familias en general religiosas. Ajá. Entonces las congregaciones religiosas pasaban por Entre Ríos haciendo las misiones y enganchaban candidatos para sus congregaciones. Pero, ¿y ahí tu vieja te engancha con los salesianos? Es ahí donde me enganchan a mí, claro. ¿Y que ahí te llevan al Chaco? No, ahí me llevan a Curuzú-Cuatiá. A Corrientes, porque hay un colegio salesiano en Corrientes para hacer el tercer grado. Si yo... Claro, había llegado a segundo en Colonia Bizcocho. Colonia Bizcocho, claro. Primero había pasado por la parroquia, porque había sido sacristán, pero solamente dos o tres meses. Fue el paso para llevarme después al al colegio religioso. En Curuzucatía estaba como interno, ahí no era todavía estudiante ya religioso, ¿no? Rubén Dri, filósofo, teólogo, ex sacerdote, uno de los fundadores y referentes del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y vos ahí ya te cuestionabas algo respecto de, bueno, yo que quería estudiar y está bien, quería ser cura porque mi vieja me lo metió, pero esto no es para mí, o te estabas muy confundido. No, nada que ver. Nada que ver, no, pero ¿qué ideales? Vos fíjate, a ver, Federación, en el 29, ¿cuáles eran los ideales que yo podía tener? El cura, el intendente... Sí. El farmacéutico y el milico. El cura ganaba, te digo, ganaba por muerte. Y en general era un cura bastante preparado para la zona. Ah, mira. Así que, bueno. Bueno, saltemos. ¿Y de ahí al Chaco en algún momento? No. Tampoco. De ahí me traen a Buenos Aires. Ajá. Me traen siempre los salesianos. Los salesianos. Me traen Ramos Mejía. Sí. Ramos Mejía, yo hago quinto y sexto grado. Está. ¿Viste? De Ramos Mejía me pasan a Bernal, donde hago primero, segundo y tercer año. De ahí me pasan al noviciado. El noviciado que es en la... ahí en San Justo, entre San Justo y Morón. Sí. El colegio que está ahí. Bueno, ahí. Ahí hago el noviciado. Después de ahí me voy para al nordeste de Córdoba, en un pueblo que se llama Viñó, donde hacíamos la filosofía. Ahí hice la filosofía y hice la práctica del magisterio que hacen los salesianos antes de ordenarse de cura. Bueno, de ahí me mandan a Italia para hacer la teología. Rubén Dri es profesor en filosofía y ciencias de la educación, licenciado en teología, expedido por la Pontificia Universidad Salesiana en Turín, Italia, en 1958, y desde 1999, profesor consulto designado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Vos a todo esto estabas conforme con eso? Más o menos. Te veo mirando. Con muchas contradicciones. Contra alguna. ¿Qué contradicciones? ¿Contradicciones con Dios o con la institución? No, con Dios no se me ocurría tener contradicciones. ¿Te lo prohibías? Me lo prohibía, sí, evidentemente. Tenía contradicción con la congregación, sí, por el tipo de encierro, el tipo de represión en el que nos encontrábamos, ¿no? No saber qué hacer con mi sexualidad, ¿no? ¿Cuántos años tenías? ¿Más o menos? Pero yo estoy ahí desde los 11 años. Pero te digo, cuando empezás a cuestionarte esto, ¿qué estaba? Bueno, 16, en la época 17, de la adolescencia, 18, por ahí más o menos. Y tenías problemas con el tema de la sexualidad y no querías saber más nada. No es que no quería saber más nada, sino que... No, lo veía como contradictorio, porque no es que yo quería directamente dejar la carrera sacerdotal, ¿no? Pero por otra parte tenía problemas también con la política. Es decir... Mi familia, mi padre, católico, en realidad observante, pero sobre todo mi madre observante católica, pero mi padre sobre todo muy peronista, nosotros, digamos, una familia completamente peronista, ¿no? Peronista nacionalista. Uh-huh. Entonces, en la congregación salesiana, por ahí, el director puede hacer política, pero prohíben a los demás que hagan política. Y yo ahí tenía muchas contradicciones. Yo leía revisionismo histórico, por ejemplo, y tenía la necesidad de expresarme, ¿no? Entonces, como por otra parte tengo facilidad para hablar, tengo en general un poco de oratoria, en general era elegido para cuando había que hablar en público, etcétera, y siempre aparecía mi beta peronista nacionalista, ¿no? Está bien, pero digamos, el sexo en contra, la política en contra, la congregación en contra porque te reprimía. ¿En algún momento no pensaste en largar todo o te era más fuerte la cosa de sigo y después veo? No, sí, lo pensé, claro. Lo pensé contradictoriamente, claro. Naturalmente que decía, no solamente sigo y después veo, sino que, a ver, mientras tanto sigo, pero a lo mejor termino saliendo, ¿no? Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Para resumir, ¿de Italia a dónde? De Italia vengo castigado. ¿Por? Porque no me quiso... Si no, hay cosas que no puede contar, no hay problema. No tengo ningún problema. Porque no me quiso ordenar de cura. Es decir, cuando uno hace la teología, la teología son 4 años. Uh-huh. A medida que uno va avanzando en los estudios teológicos, va pidiendo las ordenaciones. Pidiendo las ordenaciones. Pidiendo, pues uno tiene que pedirlas, ¿no? Desde las ordenaciones menores hasta llegar al sacerdocio. Sí. Yo pedí durante los 2 primeros años y al 3er año ya no quise pedir más nada. Entonces ahí se cortó. Entonces todos esperaban que yo pidiese la ordenación sacerdotal, y cosa que yo no lo hacía, lo que genera naturalmente todo un ambiente, un malestar, ¿no es cierto? Que finalmente el encargado de Latinoamérica, de los salesianos, me manda a llamar y me dice, bueno, ¿cuándo vas a pedir la ordenación sacerdotal? Y yo le digo, yo no la voy a pedir. Entonces te mandamos inmediatamente de vuelta y te vas sin el título. El título es el de licenciado en teología, ¿no? Pues ya estaba haciendo los estudios en la Universidad Salesiana. Perdón, para entenderlo bien, vos no te querías ordenar sacerdote, pero aún así los tipos te negaban el título al que así ya habías accedido. Al que estaba por acceder haciendo el examen final. Me querían, el encargado... Si querés el título, hacete cura, y si no, chau, más o menos. Sí, así es, así es. Y te volvés inmediatamente, ¿no? Había el director de estudios... En Italia, el director de estudios del teologado, era un tipo humano muy inteligente, con él yo sí hablaba. Y de hecho, yo planteaba problemas, él me comprendía, me entendía, y cuando a mí me dan precisamente me quieren castigar para volverme sin el título, entonces él me dice, mirá, me dice, contigo se quieren cometer 2 injusticias. Uh-huh. Una es que te vuelvas sin el título, y la segunda es que no puedas presenciar la ordenación de tus compañeros. Entonces me dice, la primera injusticia depende de mí, y yo no la voy a permitir. O sea, te iban a dar el título. O sea, vamos a adelantar el tribunal para que des el examen, tengas el título y te puedas ir. La segunda injusticia no depende de mí, de manera que eso no hay caso. Y entonces me vuelvo, ¿no? Me vuelvo, estoy unos 6 meses en Rosario, como ayudante de la parroquia, y después me destinan a Corrientes. En Corrientes estoy 2 años, todavía sin ordenarme de cura, con los salesianos, ejerciendo de maestro, de profesor, y trabajando en el oratorio con los pibes, con los muchachos. ¿Y en algún momento te ordenás? Sí, ahora va a llegar. Entonces, mis conflictos seguían ahora ya agudizados, profundizados, porque yo veía... O sea, que a medida que te acercabas a ordenarte de cura, tenías cada vez más contradicciones. Claro, pero las contradicciones tenían que ver fundamentalmente con la congregación salesiana, ¿no? Está bien. Entonces, la última vez que hablo con el encargado regional de los salesianos, un tal Ramazzo, un tipo realmente sin ninguna luz, un tipo muy cuadrado, uh-huh. Entonces él me dice, tu conducta escandaliza a los hermanos, eres un muy liberal, no tienes espíritu salesiano, entonces tienes que comenzar de vuelta. ¿Y comenzar de vuelta qué sería? Comenzar de vuelta, que tengo que volver al noviciado, no sé, y luego someterme al lavado de cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, ¡ay, de eso! Bueno, el lavado de cerebro... Perdóname, pero me sorprende. O sea, después de todo lo que hiciste, te mandaron a Italia, ¿es posible o hay esto de empezar todo de vuelta? Y ¿hay quien arranca de vuelta el noviciado o lo manda el diablo? No te sé decir, pero me parece que sí, que hay quien ha hecho de vuelta el noviciado. Bueno, ¿y entonces? Bueno, No, y entonces, bueno, yo ya ahí no le dije más nada porque no tenía más ningún sentido, ¿viste? ¿No? Entonces fui, el director, en cambio, del Colegio Salesiano de Corrientes, este era un tipo inteligente, además él me entendía, de hecho él me había abierto la cancha completamente, entonces, él quería que yo me quedase porque quería que yo trabajase con ellos, ¿no? Pero bueno, entonces él se dio cuenta también que no había más caso, entonces me dijo, mira, me dice, mira, el obispo de Resistencia, aquí al lado, es un tipo con pocas luces intelectuales, pero es un tipo canchero, ajá, que además vos le vas a caer muy bien porque le solucionás una cantidad de problemas. Le vas a solucionar el problema de trabajar con los jóvenes, con los universitarios, no tiene quien haga ese tipo de trabajo, ¿ve? Entonces, además, sos muy activo, trabajás con los sectores populares, esto le va a encantar. Así que, ¿por qué no vas a hablar con él? Claro, sacar el laburo de encima. Claro, y porque entonces mi opción era, o yo consigo realmente ahí un obispo con el cual pueda trabajar libremente, o salgo de Chao, para siempre. Bueno, fuiste a Resistencia. Bueno, fui a hablar a Resistencia y me aceptó realmente. Y te ordenaste. Y bueno, y ahí esperé. Yo llegué en marzo del 60, esperé hasta septiembre para ordenarme, para ver bien realmente cuál era el tipo de actividad que yo podía hacer. Cuando me convenció, entonces en el 60 se me ordené de cura en Resistencia. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. En todo este proceso, tu cuestionamiento es hacia la congregación salesiana, no hacia la iglesia en general y no o nunca hacia Dios en cuanto a credibilidad, en cuanto a creencia, perdón, no credibilidad, sí. No sé si hay tanta diferencia. No. Bueno, ¿alguna vez has declarado, a propósito de esto, si querés después volvemos a tu historia personal, que está claro que no se puede demostrar la existencia de Dios, pero también dijiste que la ciencia, ¿qué es lo que me puede decir la ciencia del sentido del mundo? No me puede decir absolutamente nada. La ciencia no va a descubrir el origen del mundo porque vendría de la nada. Muy bien. La ciencia no te puede decir nada del sentido del mundo. Ahora, explícame qué sentido del mundo te puede, respecto de qué sentido del mundo te dice algo Dios a vos. Dios es una especie de símbolo, de gran símbolo, que se emplea para expresar el sentido de trascendencia. Déjame ir más al llano. Un tipo como vos, que fue cura, después contame cómo te fuiste. No sé, se renuncia, ¿no? Supongo, sí, a ser cura. Contame. No, yo te lo cuento cuando quieras que te lo cuente. Haceme acordar que te pregunte si se renuncia a ser cura, ¿cómo? Sí, sí. Un tipo con las luces ideológicas tuyas, teólogo, epistemólogo, sociólogo, bueno, ¿qué es lo que te imaginás que es Dios vos? ¿Te imaginás algo corpóreo? No. ¿Qué diablo te imaginas? Perdón por la palabra. A ver, ¿quién es Rubén Dri? ¿Qué te imaginas vos del sujeto? ¿Del sujeto hombre? No, de cualquier sujeto. Lo primero, lo corpóreo. Ah, bueno, o sea, no, el sujeto no te lo podés imaginar. Te imaginas el cuerpo, pero no el sujeto. No, primero veo el cuerpo. Ves el cuerpo, pero no el sujeto. Veo el cuerpo, pero no el sujeto. No el sujeto, sí, claro, okay. Ahí está. Pero identifico algo visualmente. Está bien, bueno. Entonces, Dios es también sujeto. Como sujeto, realmente yo no me lo puedo imaginar de ninguna manera. No. Entonces, no tengo manera de imaginarlo, ni manera tampoco de demostrarlo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de demostración, porque eso es propio de la ciencia. No de la religión, que es mitológica. O sea, sí. La religión es mitológica, el mito es religioso. Ok. ¿No? Entonces, sí. Dios viene a significar ese último sentido de la vida, de la muerte, etcétera, ¿no? Ese último sentido que yo no lo puedo afirmar taxativamente que es así, sino que yo, naturalmente, digamos, el creerlo, el afirmarlo, no es afirmarlo diciendo yo tengo la evidencia, sino que es la apuesta que yo hago. Ajá. En último término es una apuesta, algo parecido a lo que hace Pascal, ¿no? No, yo no te digo que sea directamente lo de Pascal. ¿Por qué lo de Pascal? No, porque Pascal dice que hay que apostar, ¿no es cierto? Creer o no creer, ¿no? Es una apuesta que uno hace. ¿no es cierto? Sí, pero que la ganás o perdés cuando no se sabe nunca qué va a ser de vos, digo, en ese sentido es claro, y en último racional. Término, claro, es así. Entonces, en último término, el cristianismo, digamos, como yo lo entiendo, es el sentido trascendente de la vida, pero que la jugamos acá. ¿Qué es lo que pasa después? No sé. ¿Te interesa? Sí, pero no vitalmente. A mí me interesa vitalmente lo que pasa acá. Porque aquí es donde yo puedo actuar. Dri cursó el doctorado en filosofía en la Sorbonne, en París, entre 1968 y 69, e hizo el curso completo en posgrado para la maestría en ciencias sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre el 80 y el 82. Ahora, si no te interesa lo que pasaría después... No es ¿En que qué no consiste me... la creencia? No es que no me interese. No es que yo hago algo porque pienso lo que va a pasar después. Porque lo que yo hago tiene sentido acá. Y lo que yo hago acá tiene sentido para después. Sí, tiene sentido para después. Pero lo que a mí me interesa es lo que pasa acá. ¿Eso lo tuviste siempre claro? No, absolutamente. Yo he cambiado muchísimo. Es decir, naturalmente yo vengo de una fe puramente mitológica, ¿no es cierto? A una cuando hablas mitológica, para que se entienda bien, ¿hablas de superstición? No, porque la superstición es creer en algo falso. En cambio, el mito es una cosmovisión que da sentido a través de una narración simbólica. ¿A Jesús? Bueno, a ver, está el Jesús histórico, ¿no es cierto? Y está el Cristo, que es el Jesús visto desde la fe. O sea, el sentido que se le da a la práctica de Jesús, que se le denomina el Cristo. ¿Cristo es el efecto de Jesús? Es el efecto... ¿Y Jesús es la causa? ¿Sería? No solamente Jesús, sino la fe de quien interpreta a Jesús. Sí. ¿Ve? O sea, Jesús no se llama a sí mismo Cristo. Está bien. ¿Vos crees en Jesús hombre? En Jesús más hombre. Más allá de que no se ha probado su existencia. No. O de que hay muchos... No, una lectura crítica de los textos evangélicos que tenemos... Sí, no, una lectura crítica de los textos evangélicos que tenemos, yo creo que son suficientes para comprobar su existencia histórica. Es decir, la de hay... Jesús, okay. Sí, ahí hay hechos históricos. No una historia de Jesús que no se puede hacer. Porque no hay... documentos como para hacer la historia de Jesús. Okay. Pero sí hay hechos históricos. Bueno, ¿no? ¿Y en Cristo vos crees? ¿En el resucitado? ¿O eso ya es la mitología que no te convence? Lo que pasa es que la resurrección tiene que ver con una visión de fe, ¿no? Entonces, la resurrección no es algo constatable, ¿no? Porque la resurrección viene a ser el más allá del espacio-tiempo. Es decir, el resucitado, por eso no hay ninguna aparición posible que haga el resucitado, porque está más allá del espacio-tiempo. Para que haya una aparición tiene que venir en nuestra temporalidad, y por lo tanto va a morir de vuelta, ¿no? Si realmente resucitó, quiere decir que está más allá del espacio-tiempo, ¿no? Que viene a ser el triunfo de la vida sobre la muerte. ¿Cuánto tiempo pensás en esto en tu día? Me imagino que en tu vida mucho, pero ahora, todo ese tipo de cosas, ¿ya las tenés muy seguras? Lo que pasa es que no me entro a cuestionar demasiado eso, porque yo creo que... ¿Porque no te interesa o porque no lo puedes resolver? Es que, a ver... Una cosa que no lo puedo resolver, pero que no me interesa vitalmente. Vitalmente me interesa lo que yo puedo hacer ahora. Porque eso es lo que yo puedo hacer. ¿Y qué puedes hacer ahora, Adri? Lo que puedo hacer, creo que lo que puedo hacer es lo que hago. No, lo que hago es trabajar en una asamblea hoy, trabajar con todos los grupos que me llaman, que quieren que los ayude a reflexionar, a orientarse. Trabajar también teóricamente, investigar, escribir, trabajar con mis alumnos, trabajar con los jóvenes. Bueno, todo eso es lo que hago. Hoy está Rubén Dri. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Filósofo, teólogo, fue cura, Rubén Dri. ¿Cuándo renuncias a ser cura? Sí, eso fue en el 74, a fin de agosto del 74, cuando paso la clandestinidad. ¿Por qué pasas a la clandestinidad? Paso la clandestinidad porque soy perseguido en Resistencia Chaco, de hecho, además del comando de organización en ese momento. Se deó, además, por el ejército, ¿no? Se hace la primera. ¿Dónde militabas? ¿Qué hacías? ¿Ligas agrarias? ¿Las famosas ligas agrarias? No, yo militaba fundamentalmente en las barriadas de Resistencia. ¿Qué, en el peronismo? En el peronismo, como peronista de base. Sí. O sea, teníamos un conflicto con Perón, ¿no es cierto? Con Perón como líder, como... Obviamente. Claro, no creíamos que Perón fuese el estratega de la revolución, lo aceptábamos como líder, ¿no es cierto? Pero creíamos que nosotros teníamos que construir la dirección estratégica. O sea, el típico peronista de izquierda. Un peronista de izquierda, claro. Bueno, que nos denominábamos de base porque creíamos que había que trabajar desde la base, ¿no? Bueno, y entonces en el 74, ¿qué pasa? Estábamos en la renuncia a ser cura. En el 74, entonces, se hace una raya sobre todo el peronismo de base. A mi casa llegan 3 días después de que yo me escapé, por eso me escapo de Resistencia, una cosa que parece medio milagrosa, porque nadie se puede explicar cómo yo me pude escapar de Resistencia, porque era una persona demasiado conocida, uh-huh, y éramos buscados. Aparece en el diario, en primera página. Yo, de hecho, yo estaba con una hermana mía en una casa en aquel momento. Caen los compañeros del peronismo de base, yo me quedé en mi casa. Al día siguiente, a la mañana, yo seguí trabajando en mi casa, y al mediodía me voy con mi hermana para ver al abogado que teníamos, para ver qué podíamos hacer por los compañeros. Cuando el abogado me ve, ni me quiere ver, me dice, andate porque te andan buscando. Aclaremos que estamos antes del golpe, ¿no? Antes del golpe. Estamos en triple A, claro. Eso es en el 74, a fin de agosto del 74. Entonces voy, tomo el primer colectivo de Resistencia a Reconquista, Reconquista a Cambio, otro colectivo a Santa Fe, de Santa Fe a Buenos Aires, y ya me quedo en Buenos Aires. Guardado. Claro, yo pensaba que podía volver, a los 15 días, a la semana. Vino el abogado y me dijo, acepta la Italia, que acá no podés volver más. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, ¿y después del golpe? Bueno, a ver, no. Entonces, yo primero, con los compañeros del peronismo de base de la FAP en Buenos Aires, primero tenemos algunas charlas, y al final, para mí esa experiencia había terminado. No llegábamos a elaborar un proyecto nacional, ¿no es cierto? Entonces yo tenía que buscar otra cosa. Es cuando comienzo a militar con el mayor Alberti. Oh, sí, claro. Y con Jorge Di Pasquale, uh-huh, claro, formamos la corriente 26 de julio, de manera que y el mayor Alberti me consigue trabajo en un frigorífico. Ajá. Yo trabajo en el frigorífico La Foresta, ahí en Matadero. ¿Sí? Sí, trabajé por 2 años ahí, ¿no? Hasta fin de agosto del 76. Por eso, ¿y ahí qué pasó? Ahí te fuiste. Bueno, y ahí entonces, cuando realmente ya al mayor Alberti lo habían matado el mismo 24, Jorge Di Pasquale no estaba desaparecido todavía, desaparece después. Uh-huh. Entonces, pero, bueno, yo decido finalmente exiliarme porque no tenía... ¿Dónde te vas? México. ¿Y estás hasta él? Hasta el 84. Y ahí volvés. Y ahí vuelvo. ¿Cuándo empieza el Rubén Dri? Ah, espera, me faltaba algo. Vos me decís, bueno, ¿cuándo saliste, cómo saliste? Bueno, para mí, mi proceso como cura había terminado. O sea, mi propia evolución, mi compromiso con la gente. Yo ya no tenía más parroquia, no tenía nada. Yo trabajaba en una villa, celebraba misa, por ejemplo, nada más que para Pascua, bajo un palo borracho, con la gente. Comprábamos el vino en el almacén, comprábamos el pan también, todo el mundo participaba. Yo lo pensaba dejar para después. Pero suscitémoslo ahora y terminemos con algo más macro, si querés. En todo caso, lo que quedaba era cómo se renuncia. ¿Vos renunciás formalmente a ser? No, nada, yo me voy. Ah, se nunca acabó. Más te vieron la cara. No, nada más. Está bien. Decidí que el Vaticano no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Bien. En la docencia universitaria, Rubén Dri fue profesor titular de Introducción a la Filosofía, Metafísica y Ética en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. En México, titular interino de Epistemología, Investigación Filosófica, Sociología del Conocimiento, Teoría Sociológica y Ciencia Política. En la carrera de Sociología de la UBA, titular de Filosofía, titular de Sociología, también en la Facultad, pero de Humanidades de la UBA, y profesor titular del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuándo empieza el Rubén Dri, llamémosle conocido, el tipo que citaba los programas de radio, el tipo que le pega a la iglesia con una estatura de puta madre? ¿Cuándo empieza a ser Rubén Dri? ¿Cuándo empieza a ser divulgado Rubén Dri? Y es cuando vuelvo de México. Cuando vuelvo de México y después trabajo en la Universidad de Buenos Aires, pero yo creo que es a partir de ahí, ¿no? Pero no hay un hecho, digamos. ¿Convocan a escribir una nota o...? No conozco un hecho especial para eso, ¿no? Cuando yo volví ya tenía claro... digamos, con respecto a la iglesia ya lo tenía claro, o sea, yo con la iglesia no tengo más nada que ver, absolutamente más nada que ver, ¿no es cierto? Sí, con el cristianismo y trabajar, tanto que cuando yo vine formé inmediatamente un grupo que se llamaba Encuentro Cristiano. Sí, me acuerdo. De bastante militancia. ¿Qué pasa con vos, Rubén, y diálogos que eventualmente puedas tener, así sea de pasada, con otros curas? No me imagino que la jerarquía o algún jerarca de la Iglesia Católica, pero ¿hay alguna historia ahí respecto de la cual se pueda decir, bueno, yo hoy me siento liberado, no quise saber más nada con la Iglesia, no soy más cura, puedo hablar libremente con los Bergoglios, o no te encontrás con esa gente? No, con esa gente no me encuentro. ¿Y con quién sí te encontrás? No, me encuentro con curas amigos, incluso, hago talleres, ayudo. ¿Curas que te dicen qué con respecto a que no fuiste más cura? No me dicen nada, no. A mí, en ese sentido, tengo un máximo, nos manejamos con un gran respeto, es decir, nadie me ha echado en cara absolutamente nada, ¿no? Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. Decime@radionacional.gov.ar. ¿Estás particularmente enojado con esta jerarquía de la Iglesia Católica o es lo mismo que la de la dictadura, la del Longaniato? ¿Alguna vez fue distinto? No sé si fue distinto. El problema es que cada vez cuando los veo actuar, cuando veo actuar esta jerarquía, como yo trabajé mucho, creo que mi compromiso cristiano es serio, va con mi vida, y aparte he profundizado el proyecto de Jesús, conozco las raíces del cristianismo, y digo, ¿cómo es posible que una actuación como la de Jesús de Nazaret haya producido esto? ¿Cómo es posible, no es cierto, que estos todavía se sigan proclamando como los discípulos de Jesús y sigan sosteniendo que Jesús fundó la iglesia, cuando es una mentira histórica más grande que una casa? Entonces, esto sí me duele, me produce un malestar muy grande. ¿Que Jesús fundó la iglesia es la mentira más grande? Es la mentira más grande. Jesús no la fundó de ninguna manera. No tuvo la más remota idea de que de él podía surgir una iglesia. No quiere decir que esté mal que surja la iglesia. No, no, no. El problema es que la iglesia debiera decir, tenemos que fundarnos en Jesús, no que Jesús nos fundó. ¿Y cuáles son otras mentiras atroces de ese tipo? ¿O esa es la más grande? Bueno, para comenzar es... Estamos grabando esta nota además justo cuando acaban de echar a uno por decir que Adán y Eva no existieron. Exactamente. ¿La Biblia es una gran mentira, por ejemplo? No, no. La Biblia es un texto o es un conjunto de libros formidable, fantástico. No, eso está fuera de toda duda. Lo que pasa es que en la Biblia hay distintos géneros literarios. Hay mitología, hay relatos históricos, hay leyendas, hay etiologías. ¿Existe la teología de la dominación? Sí, la teología de la Iglesia Católica. Pero está estipulada como tal, porque cuando uno dice teología de la liberación... Bueno, vos fuiste uno de los fundadores, sí. Además, nada menos, en el Chaco, del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, uno sabe, bueno, si está más o menos politizado, de qué habla cuando habla de teología de la liberación, ¿no? El Evangelio con un oído en Dios y otro en el pueblo. Sí. Pero cuando habla de la teología de la dominación, y cuando habla de teología de la liberación, piensa en Medellín, piensa en todo lo que devino del Concilio Vaticano II, etc. La teología de la dominación, digo, esta que expresan estos pavos reales del obispado, de acá y de tantos lares, ¿está escrita, expresada o cosa por el estilo? No está expresada como teología de la dominación, es así. Solamente, yo sí lo expreso siempre, ¿no? Porque la teología de la liberación precisamente se opone a la teología de la dominación, y la teología de la Iglesia Católica es de la dominación. Algunos de los libros de Rubén Dri: Revolución Burguesa y Nueva Racionalidad, Razón y Libertad, Autoritarismo y Democracia en la Biblia y en la Iglesia, Movimientos Sociales, La Emergencia del Nuevo Espíritu, Hegel y la Lógica de la Liberación, y La Utopía de Jesús. ¿Tus dudas cuáles son? A ver... Si vos me preguntás sobre el más allá, yo lo que te digo es que no me hago problema. Claro que te lo pregunté respecto de lo que se te cante contestar. No, está bien. Pero más allá, si me preguntás eso, no, lo que pasa es que sobre eso no me hago problema. Ajá. Y lo que realmente digo es, no sé. Bien. Incluso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y lo que te dice la iglesia sobre qué va a pasar allá en el cielo, ¿no es cierto?, es pura imaginación, pura creación imaginativa. No hay absolutamente nada sobre eso. De manera que tanto puedo decir que no hay nada o que hay algo, ¿viste, no? Entonces, cuando yo hablo de un sentido trascendente, estoy hablando del sentido trascendente de lo que estoy haciendo. Y entonces tengo una esperanza, ¿no es cierto?, de que haya algo más allá trascendente, pero que no sé qué es. Y no le puedo vender a nadie, digamos, algo al respecto. ¿Y tus dudas terrenales? No, mis dudas terrenales es si finalmente vamos a poder superar las tremendas injusticias de todo tipo con lo que se ha construido el mundo, porque eso nunca te hizo entrar en conflicto con tus convicciones metafísicas, digamos, ¿no? A ver, ¿qué le pasa a un tipo formado como vos, creyente como vos, militante cristiano como vos, frente a las consecuencias de la injusticia en el mundo, para decirlo desde un lugar hasta cursi? Claro, lo que pasa es que tenemos que cambiar la teología. Yo sí no creo en un Dios todopoderoso, omnisciente, etcétera, que ha creado este mundo, porque realmente le salió muy mal. Con razón te rajaron de Italia, vos. No creo en un Dios todopoderoso, etcétera, etcétera. No quedaba otra que te echara. Entonces, si cambias la teología... Claro. Cambias la fe. Cambias la fe, el contenido de la fe, digamos, porque eso tiene que ver también con, yo creo que tiene que ver con las transformaciones que uno va teniendo, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. ¿Te sentís liberado? ¿Desde cuándo? Yo creo que uno nunca está completamente liberado, ¿no es cierto? Porque eso, bueno, aparte, qué sé yo, nosotros hemos pasado por Freud, por etcétera, y sabemos, ¿no es cierto?, los condicionamientos que tenemos. Pero puedo decir que de las grandes opresiones y autocensuras que tenía, creo que sí, que estoy bastante liberado. Yo no te digo completamente, sí, bastante liberado, ¿no? ¿Quién es tu filósofo de cabecera? ¿Hegel? Hegel. ¿Por? Hegel me abrió la cabeza. Realmente me abrió la cabeza, me abrió la cancha, digamos, para interpretarme, interpretar el mundo, interpretar las contradicciones, ¿no? Yo creo que realmente fue, para mí fue el gran descubrimiento que he hecho, ¿no? Por eso que, bueno, lo he venido trabajando mucho. De tantas veces que te entrevisté, desde los, yo creo que 80, 90 en adelante, hoy te escuché reír con placer, digamos. No sé si por el tipo de nota. ¿Sos de reírte seguido? Sí. Sí, de reírme, sí, seguido, sí. Además, festejan bastante cuando me río, porque me río fuerte, me río con ganas, ¿no? Sí. No, yo disfruto la vida, te diré. No, soy un tipo más bien austero, pero un tipo que estoy contento, estoy alegre. ¿Vos tenés 80? 80. 80. Voy para los 81. Sí. Sí. ¿Cuánto le damos? De 67, vamos a ponerle con toda la furia 70, ¿no? Sí. No es la primera vez que hago esta pregunta, me acuerdo que se le hice a Susana Rinaldi, por ejemplo, y quizás alguno más, pero a Susana Rinaldi seguro, que también parece, Susana tiene 74, 74, 73, bueno, pero por ahí parece una mina de, con toda la furia sí, 70. Sí, con toda la, sí, sí. Bueno, y yo te estaba mirando, viendo la paz de tu rostro, inclusive hasta la escasez de arrugas. ¿Tuvo algo que ver la formación religiosa en esto, para haber llegado así? Creo que sí, creo que sí. ¿Por dónde? A ver, yo creo que ahí se juntan varias cosas. Porque enojarte te enojaste mucho. Me enojo mucho, sí, sí, sí, no, me sé enojar. Militaste mucho, te tuviste que ir al exilio. Sí. O sea, no es la vida de un tipo que llega así a los 80. Uno llega más achacado que vos a los 80 con esa vida. Vamos a convenir. O sea que o sos un ser extraordinario, Dios todopoderoso. No. ¿O qué? ¿Qué explicación me encontraste? No, yo creo que cuando uno tiene proyectos, tiene utopía, digamos, tiene una fuerza especial, ¿viste? No, yo tengo la suerte, no sé si cómo llamarla, que nunca en mi vida nunca me han faltado proyectos. Yo siempre me he proyectado hacia adelante, siempre he creído que las cosas se pueden hacer, que se pueden transformar, que mi vida no ha terminado. Yo tuve un momento de muchas angustias cuando salí de los Salesianos. Para mí el mundo se terminaba, porque yo me había formado ahí, digamos, esa era mi cosmovisión. Romper eso, bueno, una angustia tremenda, pero después una liberación muy grande, ¿no? ¿Algún hermano de los ocho vive? Sí, no, murieron dos. Ah, tenés la mayoría. ¿Murieron quiénes? No, murió el mayor, de hecho había tenido meningitis, así que murió creo que a los 50 años. Sí. Después murió el tercero, yo soy el cuarto, el tercero, pero por un choque. Está bien. ¿No? ¿Te ves con tus hermanos? Nos vemos, no muchos, pero nos vemos a veces, sí. ¿Y qué relación? No, qué relación, no quiero preguntar eso. ¿Cómo se llevaron tus hermanos desde aquella Entre Ríos, tu vieja y demás, con toda tu historia? Fuiste cura, saliste de cura, te cuestionan, no te cuestionan, te interesa lo que digan, no te calienta. No. Además, en este momento nos respetamos completamente. Nadie cuestiona nada, ninguno le cuestiona al otro. Además, hay una especie de pacto en silencio, porque por ahí tenemos pensamiento, concepciones ideológicas, políticas muy muy diferentes, ¿no? Entonces ahí nos respetamos completamente, ¿no? Que es la única manera que podamos para mis 80 años, por ejemplo, vino mi hermano mayor, el menor, ¿no es cierto? Y realmente la pasamos muy bien, pero sin tocar determinados temas, ¿no? Otros libros de Rubén Drisson, Proceso a la Iglesia Argentina, las relaciones de la jerarquía eclesiástica y los gobiernos de Alfonsín y Menem. racionalidad, sujeto y poder, irradiaciones de la fenomenología del espíritu, símbolos religiosos en la construcción de la identidad popular, la teología antiimperial de Marcos y la globalización, insurrección y resurrección, y los modos del saber y su periodización, las categorías del pensamiento social. ¿Cómo es, también basado en esto de tu lucidez, cuando las cadenas con el tema de la sexualidad, cómo te las sacaste de encima? Respecto de, bueno, basta, me gustan las minas. Hice psicoanálisis. Yo no soy, no es mi intención. No es tu intención. Solo mi intención persigue cómo funciona la cabeza de un tipo que fue cura. No, está bien, está bien. Cuando yo ya en México había decidido porque me había encontrado con una mina, con una compañera con la cual tenía intención de formar pareja, entonces pedí ayuda. Y entonces pedí ayuda, bueno, y hice terapia. Pero en México ya habías dejado de ser cura. Había dejado de ser cura, sí. ¿Pediste ayuda? ¿Por qué pediste ayuda? Pedí ayuda porque, bueno, tenía mis temores sobre el manejo de mi sexualidad, el manejo después con la pareja. Después de todo lo vivido. Después de todo lo vivido, claro. ¿Y te sirvió? Me sirvió. ¿Y eso te acercó a Freud a su vez, intelectualmente hablando? ¿O ya venía de antes? No, ya venía de antes. Yo ya, sí, ya había, naturalmente que ya mucho antes había leído lo de Freud, etcétera, ¿no? Pero... ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, sí. ¿Por las tuyas o porque se lo...? No, por las mías, claro está. Incluso teníamos prohibido, me acuerdo en esa época teníamos prohibido Sartre y... Prohibido es literal, ¿no? Sí, Sartre. Sí, prohibido literal, si estaban en el índice de los libros prohibidos. ¿Hay un índice? Había. Eso se terminó en el Concilio Vaticano II. Ajá. Pero había un índice de libros prohibidos. Estaban todos los filósofos modernos ahí. Claro. La cabeza hasta esa época, ¿hasta qué época llegaba? El otro día Borón me decía, ¿no? Porque él tuvo que estudiar ahí a raíz de una situación particular en, ¿qué era? ¿El Salvador o la Católica? El Salvador, creo. Donde había fachos rematados y gente copada. Y me decía, vos hablabas con algunos tipos y la cabeza de ellos, en términos intelectuales, llegaba hasta el siglo XIII. ¿No? A vos te tocó esa parte. Sí, me tocó esa parte. O sea, tipos que en la cabeza quedaron en 1200 y algo, ¿está bien? Está bien. Bueno, ¿ahora no es más así? ¿Ahora no es más así donde? ¿En la iglesia? Sí. No te sé decir mayormente en la iglesia. ¿El Papa este está en el siglo XXI? No, no está en el siglo XXI. ¿En cuál está? Este Papa ha vuelto atrás, porque él sí había, digamos, este fue, digamos, su teología era progresista. ¿Ratzinger? Sí. ¿Y qué accidente tuvo? Sí, fue uno de, mayo del 68. O sea, él fue uno de los teólogos del Concilio Vaticano II. Ajá. ¿No es cierto? Él, cuando, sucede lo del 68 en París, se asusta tremendamente, dice, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué le abrimos la puerta? ¿A qué le abrimos la puerta? Claro. Y comienza a volver hacia atrás, pero de una manera terrible. ¿Y en qué siglo estaría ahora? ¿Y ahora? Teológicamente, ¿en qué siglo estaría? ¿O filosóficamente? Filosóficamente, bueno... está en el siglo, yo creo que sí que está en el siglo XIII. Retrocedió bastante. Lo que pasa es que retrocedió, no, retrocedió. Desde mayo del 68. Claro, si volvió al 13, pero es muy malo para la matemática, pero reconoció que retrocedió unos cuantos siglos. Es muy terrible lo de este Papa, es muy terrible lo de esta iglesia, ¿viste? O sea, realmente es un retroceso. Sin embargo, vos crees que eso no afecta, que el terrible retroceso de la iglesia, que aparte es comprobable, digo, está a la altura del entendimiento de cualquier nardo, no afecta, ni afectó ni afecta a los valores religiosos populares. No. Religiosidad popular, perdón, así lo has declarado. No, la religiosidad popular no está nunca en crisis. Nunca. Nunca. Ni lo estará. Bueno, yo no soy un profeta del futuro, yo creo que no lo va a estar, pero de cualquier manera te digo, nunca lo ha estado ni lo está, ¿no es cierto? Las instituciones sí, ¿eh? No, eso no fue Algunas de las investigaciones realizadas por DRI a partir de 1994 son Racionalidad y Liberación, Iglesia y Democracia en Argentina, Los Nuevos Movimientos Sociales, Sociología de la Religión, Iglesia y Poder Político en Argentina, Estado, Pedagogía y Sujetos Políticos y La Dialéctica del Sujeto-Objeto, una exégesis de la lógica de Hegel. Cuando hablas de la religiosidad popular, ¿qué componente tiene eso de auténtica fe, o de lo que podría interpretarse como tal cosa, y de superstición y temor a? O sea, ¿cuánto hay de fe y cuánto hay de el icono del estampito? Yo creo que no se puede... Se puede medir. Sí, claro, no se puede cuantificar, no se puede medir. Yo creo que ahí hay una realidad dialéctica muy rica. O sea, la relación del sujeto con su símbolo es una relación muy creativa. Es una relación de identidad, de identificación. Ajá. ¿No es cierto? Ajá. Que también tiene el aspecto fetichista. Sí. ¿No? Y por lo tanto puede ser completamente fetichizado y puede ser utilizado y puede ser manejado. Digamos, todo eso es lo que tiene ese tipo de relación. Pero de por sí esa relación no es de por sí una relación fetichista o una relación alienante, sino que es el símbolo viene a ser la mediación del sujeto para conocerse a sí mismo. O sea, necesita del símbolo para creer en sí mismo. El devoto de San Cayetano tiene que creer en San Cayetano para ir a buscar trabajo, porque eso le da fuerza. Y eso está bien. Claro, claro. Ahora, digamos, porque yo tengo que ponerme en él, no en mí. Correcto. Claro, yo no lo necesito, pero él sí lo necesita. Entonces no es que eso esté mal, ¿no es cierto? Ahora, la tarea no es tratar de destruir el símbolo, sino tratar de reinterpretarlo. Porque el problema es el mensaje que se baja a partir del símbolo, que es lo que hace la Iglesia. Le resignifican el símbolo y eso le sirve entonces para la dominación. Pero lo que yo tengo que hacer, en cambio, es trabajarlo de una manera liberadora, ¿no? ¿Ahora haces análisis vos, no? No. Bueno, ahora... Eso lo hice en una época y para mí fue suficiente. Tampoco pongas esa cara, yo con lo comparto. La pregunta del cierre es, por eso te lo reemplazo, decime quién sos vos. Yo soy un... Creo ser realmente un sujeto que fundamentalmente cree en la vida... Que trata de tener relaciones intersubjetivas, o sea, con los otros, relaciones creativas. Esto lo digo fundamentalmente por mi relación con los equipos con los que trabajamos haciendo investigación o en la asamblea, o con los alumnos en la universidad, o con los amigos cuando discutimos de política o tratamos de hacer proyectos políticos, y además que trato de cultivarme, de seguir avanzando. Creo que tengo muchísimo por delante por hacer, por crear, por proyectar. No me faltan proyectos, creo que en este sentido la vida es muy rica. Y que me duele mucho las injusticias, me duele mucho la situación, a veces me angustia el que no podamos salir de determinadas situaciones que parece que volvamos atrás. Tengo mucho miedo de que una derecha termine nuevamente implantándose en Argentina y en América Latina, pero creo en posibilidades de superarlo, ¿no? Rubén Dri. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, ni se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.